ha llegado Juan Carlos Junio, un porteño de ley, a este programa. Y le vamos a preguntar, ¿qué pasa con el San Martín? ¿Abre, no abre? ¿Qué es lo que va a pasar? Ya varias veces nos amenazaron con abrir en los últimos 4 años. Ese justamente es el problema. Lleva 4 años cerrado el teatro municipal, el teatro de nuestra ciudad, el teatro emblemático, yo diría. De forma tal que, bueno, ¿cuál sería la noticia? Bueno, la noticia es que Jorge Tellerman, el director del complejo teatral, anunció una nueva postergación. Se iba a abrir en la primer quincena de marzo y ahora vamos al 25 de mayo o la primer semana de junio. De forma tal que se trata de la tercera postergación en varios años. La comunidad cultural, particularmente la teatral, a través de distintos colectivos y de distintas personalidades, fundamentalmente teatristas, han planteado, bueno, sus dudas, su descreimiento y fundamentalmente, yo diría en algunos casos, su angustia, porque para los trabajadores aquí también hay una cuestión de medios de trabajo. Y si tomamos el antecedente del Colón, incluso hay una gran preocupación por esta postergación tan prolongada. Si no hay una suerte también de mecanismo de vaciamiento fundamentalmente artístico, y si, siguiendo el mismo derrotero, también no hay una suerte de ajuste de trabajadores que, en el fondo, además de los que quedarían sin trabajo, implica un ajuste del proyecto cultural y del proyecto artístico. Siguiendo con esto de los trabajadores de la cultura, hay que registrar que hay un gran perjuicio para los elencos con la postergación tras postergación, porque los elencos, los teatristas, elaboran y arman su programación laboral. Es muy distinto su trabajo que el de aquel que va a una oficina y va a un banco o va a una fábrica y tiene su trabajo regularmente asegurado. Toma un trabajo, los artistas dejan otros trabajos que quizá tendrían otras propuestas teatrales, y todas estas reprogramaciones le van generando una situación de incertidumbre y de pérdidas económicas. Se explicó de cualquier manera, Tellerman, de que los contratos se van a respetar con los artistas, aunque quedan dudas acerca de la continuidad, insisto, de los elencos. Recién mencionábamos a la gente que protesta, y entre los colectivos culturales uno de los más representativos y activos de los últimos tiempos es el Frente de Trabajadores y Artistas de la Cultura, que jugó un papel muy importante, fue un gran protagonista de las iniciativas que terminaron con la renuncia de lo pérfido. Que bueno, tuvo el logro de ser el tipo más odiado de la comunidad cultural porteña. Este patético ministro fue el que decidió en su momento cerrar el teatro, aunque la historia es muy anterior a él. El que anunció la gran obra moderna y espectacular fue el entonces ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi. Y no se anduvo por entonces con pequeñeces, dijo que venía el megaplan. ¿Qué me dicen? ¿Qué palabreja? Su ministro de desarrollo urbano por entonces era Daniel Chaín. El megaplan amarillo terminaría en el 2015 y costaría 72 millones de pesos. Y ya que estamos con el marketing, era a corazón abierto, que no está claro qué quiere decir, pero sonaba bárbaro. Pero luego vino lo pérfido y en vez de 72 dijo que iban a ser 250 millones de pesos, ya que cuando sumió hizo referencia a un 20 y pico%, medio raro, inexplicable, y ahora ya lo que se calcula es que la obra va a andar en los 324 millones de pesos, muy lejos de los primeros 72, y en el medio nada está claro. Siempre nos preguntamos sobre estas cuestiones, particularmente el teatro, si es una cuestión de ineficiencia. Contrastando con aquella tan mentada somos un gran equipo, somos eficientes, tu lapsus. Algunos recuerdan que el cambio de carpintería metálica del teatro duró 6 años, ¿no? O sea, 6 años. Sí, bastante todo esto muy extraño, bastante inexplicable. Y vamos llegando hasta aquí y ahora. Tellerman dijo, habrá el 25 de mayo una gran inauguración. Justo sería decir que Tellerman hizo este triste anuncio y que, bueno, hay un gran descreimiento sobre él, pero los responsables principales son los nombrados Lombardi y lo pérfido, de lo que denominan que todo esto es un problema exclusivamente constructivo. No sabemos si la culpa la tiene la empresa constructora, los obreros de la construcción, la UOCRA. Lo cierto es que el teatro ahí sigue. Incluso el propio modo de comunicación de Tellerman es extraño, ya que el director del complejo se reunió con periodistas de dos medios y no hubo, en cambio, una declaración institucional, una declaración oficial alrededor de este tema ya tan álgido en la comunidad porteña. Lo cierto, para ir terminando, es que en el epicentro cultural de la avenida Corrientes se presenta la imagen patética del San Martín cerrado y el Alvear cerrado. Nunca en los años de democracia el San Martín estuvo cerrado hasta esta fase de la eficiencia del macrismo. Uno se pregunta de qué se trata todo esto, porque es bastante inexplicable. Uno puede tener una ideología de derecha, de izquierda, peronista, revisionista, pero tener cerrado cuatro años un teatro y uno no haga política cultural de ese teatro, francamente parece extraño. Por lo tanto, es desidia, es desinterés por la cultura. El gasto de cultura es un sufrimiento y no una alegría que podría ser para cualquier proyecto político. Es ineficiencia en la gestión, son peleas entre los funcionarios. La verdad, cuesta terminar de responder. El telón de fondo es que, bueno, ahí muestra claramente que hay una ausencia de política cultural en la ciudad, que esta es una gran ciudad cultural con ciudadanos ávidos y necesitados de la cultura. Y en vez de un planeamiento político-cultural, porque la cultura es una gran cuestión política, todo esto se reemplaza por festivales con formatos espectaculares, algunas ferias e iniciativas menores muy armadas para funcionar en las redes sociales con un sentido propagandístico. La verdad, nosotros esperamos que esta tercera postergación sea la última, pero quiero terminar con otro reclamo, que en realidad es un reclamo de la comunidad teatral. Ante esta situación del teatro, hubo un momento que se presentó otra gran iniciativa, la denominada Sala Alfredo Alcón. Se trataba de una carpa itinerante, o sea, una estructura móvil que iba a oficiar de reemplazo, de sustituto del Teatro San Martín, un reemplazo provisorio, pero bueno, mostraba una intención de salir al encuentro de la ausencia. La inauguraron Tellerman, Larreta y lo pérfido en el mes de julio. Por supuesto, fue con bombos y platillos. Estuvo montada solo 25 días. Y ahora, cuando se le reclamó al director del complejo teatral, a Tellerman, dijo que el tema lo excede, ya que hay limitaciones presupuestarias. Por lo tanto, tampoco la carpa Alfredo Alcón funciona. Todo indica que estamos ante un gran despropósito cultural porteño. Juan Carlos Junio, exclusivo de Caballero de Día, un porteño de ley. Fuera de joda, ¿no? Estamos hablando que para mí, digo, tiene alguna explicación. Una obra estirada en el tiempo, ¿no? Y no descartes la Usina del Arte como el nuevo polo cultural que están desarrollando inmobiliariamente toda la zona sur, como ellos llaman, ¿no? Sí. Pero bueno, interesante.